Ole 4, ey. Empecé a hacer esta mierda otra vez, ¿sabes? SB, camina conmigo. Aunque quieran matarme, yo sigo. ¿Me entiende quién sabe cómo vivo? 10 minutos y 10 barras me escribo. Voy 10 horas para hacer un sé que le gusta todo mi tatuaje. Cuando ve su culo mejor con paisaje. La nata está alta, ya no me abre baje. Estoy muy arriba, imposible que baje. Le gusta la money, quiere ver billete. Le invito a mi casa y escucha el tapete. No me importan ellos ni quien me respete. Elogio a la mocha y me copio el piquete. Me copio el piquete, Me pongo foro, un saludo a los haters, El novio me pidió que no le etiquete. Yo la tengo en 4, no son ni las 7. Te cruzo en el par y te esquivo. Si quieres pegar un tema te lo escribo. Yo tengo un solo objetivo, llenar a mamá de efectivo, yeah. Te cruzo en el par y te esquivo. Si quieres pegar un tema te lo escribo. Yo tengo un solo objetivo, llenar a mamá de efectivo, yeah. Ey, mi ñeri no para las 6, mi bae le gustó la visera de ley. Ey, criminal como Take K, sabes que le meto all day. Desde el barrio pa' la discoteca, de la disco llevo la muñeca. Se desacata con par de seca. Pasamos la noche volando una feta. Le gusta la money, quiere ver billete. Me pide más fotos pa' su carrete. A tu novio lo mando pa'l garete. Si se tromete, le paso fulete, el fulete. Ganando sin los 22, ey. A ella le gusta cuando le doy duro, no trae jarda de pato. Ey, ley rally, estoy acelerado. Le gustaron mis ojos colorados. Ahora tenemos el cuello congelado. A esa puta yo le meto helado. Mango, haze, siempre rota la face. En el barrio esquivando rat y minero hasta las 6. Si entro al beat, que gotea, todo de callado, nadie se entera. Miran pa' otro lado y saben quién suena. Que va a contarme cómo se juega. Si aprendimos tanto de la vereda, no somos santo y prendemos vela. Tu bitch está hungry, llegó sin espera. Corté rap y turbo, pero ella lo entrega. Dame el trofeo, salí campeón. Fact tu respeto, quiero un millón. Vivo like vos, no hay horario. Me escuchas vos, también tu hoe. Quiero ese culo y una mansión. Y si se puede, que sean dos. Dame manguilo antes de un alcanzó. Vivimos chinos sin viaje a Japón. Dice que le gustan mis ojos claros. Mami, tu culo, mis mayores regalos. Vamos tranquilo, quemando los gramos. Tirano el calin que en 5 estamos. A veces se enoja cuando no la llamo. Le llevo flores y no la derramo. Si se la mamo, no hay reclamo. Todo feliz y el trato cerramos. Le gusta la money, quiere ver billete. Me piden más fotos pa' su carrete. Fuck tu piquete, si así no le meten. Ya estamos grandes pa' andar con juguete. Movete, slow. Me llamo tu hoe. Y yo ando de party con Mari. La esquive like rally, después se cansó. Babyface tiene nuevos juguetes. Este hijo puta le mete. Le gusta el money, quiere ver billetes. Saca la prometa que el Jimmy promete. Quieto mi estilo, cabrón, no me ofendí. F en el chat, like Fendi. Quieren que cambie de estilo para ser tendencia. Y me importa una mierda ser trendy. Empieza a pecar el demonio, soy yo. La pongo a rezar aunque no crean Dios. Estábamos rotos, no teníamos ropa. Ahora mancho de cirula Dior. Aunque no creas, yo soy el mejor. La misma línea, le cambio color. Baby, lo siento, pero está muy loca. No puedo escribirte canciones de amor. Marco la pole en el rally. Yeah. Como sea. En Buenos Aires calculo qué hacer. Vienen problemas, hay que resolver. Ahora nos miran porque estoy brillando. Parezco la villa de mi Gucci Bell. Están hablando de retroceder. Siempre ganamos, no puedo perder. Baby, está claro, pídeme regalos. Pero no te enfades, deja de joder. Like rally, te esquivo. No me llames si no hay efectivo. Muchos socios, pero poco amigo. Sé bien quién camina conmigo. Aunque quieran pararme, yo sigo. Me entiende quién sabe cómo vivo. 10 minutos y 10 barras me escribo. Voy 10 horas para hacer un